que esté jugando. Lo mío no es mueca, lo mío es de verdad, si me motivo. El que intente pasarse, terminar en la blandino. Efectivo es lo que maquino, hay plomo para los dañinos. Cuando yo me desconecto con cualquiera de esas pinos. Conmigo coge lo variado, que sin bolsa, con llanto y tristeza será recordado. No estoy en película, vine rompiendo mandíbula y causando dolores. Me oye el de la vesícula, lo que quiero lo voy a tener a la larga o a la corta. Yo estoy para lo mío, yo no sé tú ni me importa. Adivine conmigo, si no quiere a mi veroneate, que te tengo en la mira, ley de cero. Disparate con la más que tu defensa no da pa' mi contraataque. Te crisis si no quieres que la mierda te la saque. Estoy activo 365-12. Viste el roce que yo soy el fuerte. Si tú me conoces, no estoy el paquete. Oye, tú no aguantas el fuerte. Si te pasa en el pecho, se te hace tu boquete. Cualquiera gana un pleito con la boca. Yo no hablo, yo actúo. Ten cuidado si te equivocas. Puede ser quien sea, puede venir de donde venga. Tú puedes hacer lo que hagas, puedes tener lo que tenga. Pero conmigo no, que yo no cojo ninguna. Pero conmigo no, que yo no cojo ninguna. Puede ser quien sea, puede venir de donde venga. Tú puedes hacer lo que hagas, puedes tener lo que tenga. Pero conmigo no, que yo no cojo ninguna. Pero conmigo no, que yo no cojo ninguna. Todo aquel que quiera problemas conmigo que me avise. Yo no quise, me temí a la mala, pero lo hice. Ando con la cuadra ruda, venta si tú lo dudas. Para que luego pida ayuda y también prende el que te acuda. El que se cansa no avanza, arranque ya nadie me alcanza. Date manso, o si tú quieres mi gente te avanza. No te pongas a buscar, o que a ti no se te ha perdido. Tú crees que eres mentira, entonces tú te tiras y contrapiras. Que te voy a hacer más hoyo que una guira. El poste, el rapero inmortal de otra galaxia. No te cruces conmigo, evítate una desgracia. Hago coro con campo, no venga con que tú eres guapo. En lo que tú estás hablando mierda, mira de cuero yo rapo. Fue el tiempo en alta, nunca me mantengo en baja. Tranquilo que yo vine a ponerme la paja. Con nadie me comparo, a nadie le paro. No te sofoques conmigo pa' que no te dé un paro. Tú no tienes bolso pa' estar lado mío, entonces corre. Pa' tú lo mío si la zona blanca. Nunca borre. Puede ser quien sea, puede venir de donde venga. Tú puedes hacer lo que hagas, puedes tener lo que tenga. Pero conmigo no, que yo no cojo ninguna. Pero conmigo no, que yo no cojo ninguna. Patulo Music, está llegando a la vaina. Hey. MillaOnline.com. Todo el mundo activo, porque yo soy demasiado bacano. Yo tengo lo mío, no lo tengo para nadie. Cualquiera que se cruce, a que sienta el verdadero voltaje mío. Que esto es un solo corrientazo. De dos veces, a que sientan el fuego. Ya. Blaster Records.